rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. A ver, espera que creo que ya termino de editar. TV le tenemos que arrancarle enredando las mañanas. Ya estamos enredados. Espera. Si no podés venir, escuchá no, desde las 10. ¿Para qué estás haciendo? Mati está destrozado. Mirá cómo estaba Matías Bregante de Familiares y Amigos anoche. ¿Qué estás haciendo? Estoy editando. Tengo que editar Pero tenemos que arrancar el enredando las mañanas. El spot para anunciar que el enredando de mañana se hace desde allí, desde el... desde el Poder Judicial de San Justo. 2417, San Justo. A ver. Ahí, desde Mendoza 2417, que dice Matías sí. Bregante con lo que queda de él. A ver ahí, como en la música, como queda. Acompañá a la familia de Luciano en la sentencia del juicio por... ¿Qué hora es? 10:05, te veré. Estamos enredados ya. ¿Qué? Ya hay que empezar. Ya arrancó el Enredando las Mañanas con vos editando el spot de la convocatoria para mañana. Para no alcanza justamente el tiempo. Para el enredo. No, ya sé que no alcanza el tiempo, lo tengo clarísimo eso. Mañana vamos a estar haciendo el Enredando las Mañanas desde allá, los tribunales de San Justo. ¿Querés que probemos? Porque es la sentencia que esperamos sea condenatoria para la policía. Ojalá. Sí, ¿no? Que torturó a Luciano en septiembre de ese año antes de su desaparición. En septiembre del 2008, el 22 de septiembre del 2008 ocurrió ese hecho. Hoy además vamos a estar escuchando una parte de un testimonio que conseguimos ayer, que es el caso de Gabriel Blanco, es, podría decirse, el otro Luciano Arruga. Pero no porque le haya ocurrido lo mismo después, le ocurrió lo mismo antes. En el 2007. Lo que cambió es el formato de su muerte, porque apareció ahorcado en la comisaría unas horas después de haber sido detenido, pero en realidad hay una serie de pruebas importantes que dan cuenta de que no fue, digamos que no se ahorcó, sino que lo mató la policía a golpes. Por esa causa, por la de Gabriel Blanco, Pablo Pimentel tiene una causa en su contra. Lo acusan de extorsión. Después te lo vamos a explicar bien si no nos escuchaste en este tiempo que te lo venimos contando. Pero ayer hablamos con Teófilo, con el papá de Gabriel Blanco, que nos contó el caso, diríamos, de punta a punta. Y vamos a escuchar por lo menos un segmento de su testimonio para entender. Pero primero déjame ver cómo quedó esto, a ver si quedó bien. Este viernes 15 acompañé a la familia de Luciano en la sentencia del juicio por torturas. Viernes 15 a las 12, Mendoza 2417, San Justo. Si no podés venir, escuchá desde las 10 de la mañana la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. rnma.org.ar. Desde mi humilde lugar de madre, quiero justicia. Justicia por mi hijo y justicia por esos pibes que no quiero que vuelvan a pasar esto. Ahí escuchábamos a Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, cerrando el spot. Nosotros también queremos justicia, Moni. Esto ya te está convirtiendo como en una especie de gran hermano de los medios alternativos, ¿no? Digo, por ponerle que estás escuchando la radio y los tipos están editando en vivo. ¿Sabes? Cualquiera. Es cualquiera, en realidad es cualquiera desde el primer día, pero todos los días desde un lugar diferente del país nos las ingeniamos para intentar disimularlo. Lo disimulamos bastante bien. Esto es un despropósito desde el día que comenzó y ya estamos avanzaditos, estamos súper avanzados haciendo en la mañana de hoy el programa número 288 de este proyecto colectivo que es el Enredando las Mañanas, que se hace los lunes desde La Rioja, los martes desde La Colectiva en Caballito, los miércoles desde Zumba La Turba en Córdoba, los jueves desde aquí, desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, los viernes desde La Caterva en Barracas, Buenos Aires también. Tato lo dice mejor. Dale. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato,